Cada latido de tu corazón son notas musicales que a mí me dan alegría, amada mía. Brimbinchela, brimbinchela del sol. Son destellos de tus ojos que iluminan mi amor. Brimbinchela, brimbinchela del sol. Son latidos en ti el corazón. Canta, canta, canta, brimbinchela. Tu mirada es mi sol. Canta, canta, canta, brimbinchela. Tu mirada es mi sol. Del sol, son tus ojitos, manantiales de vida y del sol. Cuando escucho a ti tu voz, en mí brilla el sol. En mi camino, tú eres la antorcha en mi oscuridad. Gracias, brimbinchela. Gracias, amada mía. Gracias por el amor que tú me das. Y comprendo el sentido del amor. Comprendo las palabras de las poesías. Y comprendo la felicidad.